sabes que yo te quiero. Mi escuela fue la calle y tú eres la única importante. Sanaste mis heridas, tú eres princesa mía y no te quiero perder. No, no, no, no te quiero perder. No, no, no, no te quiero perder. Quiero perder.